Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. De momento no nos pueden seguir por la frecuencia modulada 91.4 porque estamos sufriendo unas interferencias en el sistema de radioenlace de nuestra señal que enviamos desde la Plaza Real al Carmelo. Y además, encima de esto, el ordenador que tenemos ahí arriba, que estaba cargado con continuidad musical de todo tipo, programas anteriores y música, se ha clavado y ahí hay una música como que fuera música electrónica repetitiva, pero no, es el ordenador que se nos colgó. Por lo tanto, tienen que seguirnos online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y online también, en sintonía con Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, una radio libre, independiente, no comercial, exactamente igual que Contrabanda FM. Y también nos pueden escuchar en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 de frecuencia modulada, y con la página web radioalmaina.org. Entren en programación y búsquennos, los programas están bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 26, si no me equivoco, 26 de julio de este año 2012. Un mes de junio que está ahí a punto de desaparecer. Quedan muy, muy poquitos días. Un mon de músicas. De ti con rayo de surda o con... que não sinto é porque minto. Se penso que me olhas, já estremeço. Que me olhas, eu estremeço. La voz de Cristina Branco, cantante portuguesa, y el tema que escuchamos se titula Postscriptum, del álbum del mismo título del año 2000. Cristina Branco. Fado que nos llega de Lisboa, Portugal. Hoy dedicaremos prácticamente la totalidad de programa a música de Portugal y de Cabo Verde, esos territorios en África, esas islas en África. Todavía hay unas relaciones muy estrechas entre Portugal y Cabo Verde. Son resabios de la época colonialista. El vecino Portugal, vecino con el Estado español, compartían con la corona española su afán, deseo, ansia de descubrir, conquistar, expoliar, imponer, exigir. Y esto muchas veces a cambio de la destrucción de las culturas a las cuales ellos ponían sus pies con sus navíos, dos grandes países de navegantes. Y allí donde llegaron y pusieron, obviamente, su cultura. Dos países que en un momento importante de la historia de la humanidad, prácticamente entre los dos se dividieron el mundo. También estaban por ahí los ingleses, holandeses, pero desde la península ibérica, si consideramos a Portugal parte de esta península, geográficamente lo es, estos dos países se repartieron gran parte de este mundo. Y ahí están, uno al lado del otro, ignorándose. Porque aparte de grandes figuras del fado tradicionales como Amália Rodrigues, Marisa o Mísia, prácticamente el país vecino, Portugal, en temas de cultura es un gran desconocido. Y me imagino que en Portugal pasará un tanto de lo mismo. De España se conocerá, como ocurre en prácticamente todo el mundo, se conocerá el flamenco, las sevillanas. Ellos, por cercanía geográfica que tienen a Portugal, pues conocerán esas aportaciones culturales, esos trasvases de vecinos próximos. Pero el resto, yo creo que la cultura española, entendiéndose como cultura española, la de todos los pueblos que forman el Estado español, es un gran desconocido en Portugal, como Portugal es un gran desconocido aquí en el Estado español. Palabras prohibidas, otro tema que nos va a cantar Cristina Branco de este disco del año 2000, Postscriptum. Cabelos, resíduos de lar. acaba chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia clamando vingança nos degraus de Laura, no quarto das danças. Cristina Branco, de Portugal. Debo rectificar un pequeño error. El tema que acabamos de escuchar no era el tema que yo les había anunciado, porque entre los dos reproductores que tengo, en ambos tenía discos de Cristina Branco. Yo les quería hacer escuchar música de otro disco de Cristina. Y sin querer, he pinchado en el otro reproductor. Lo que hemos escuchado ahora fue un tema titulado Redondo Vocábulo, del disco Ulises, de Cristina Branco, un álbum del año 2005, que es el tema que yo les quería hacer escuchar a continuación. Ahora sí, escucharemos el que les anuncié. Y de ese álbum del año 2000, Postscriptum, y el tema se titula Palabras Prohibidas. Ahora sí que lo escucharemos. Cristina Branco. Thank you. Cristina Branco. Palabras prohibidas del álbum Postscriptum. Los portugueses en las Indias. El Tratado de Tordesillas. España y Portugal se reparten el Nuevo Mundo. Inmediatamente después del regreso de Colón, en 1493, los reyes católicos adoptaron las medidas necesarias para asegurarse todos los derechos sobre los territorios descubiertos y por descubrir, gracias al intrépido genovés, refieren a Cristóbal Colón. Acudieron al Papa Alejandro VI, que, por ser español de nacimiento, estaba en buenas disposiciones con relación a ellos. Y en el mismo año, 1493, obtuvieron una bula que otorgaba a España todos los territorios situados a 100 leguas al oeste de las Azores y de las islas de Cabo Verde, obteniendo con ello una magnífica victoria diplomática. Sin embargo, no habían contado con los portugueses. El rey Juan II elevó su correspondiente protesta, que señaló el comienzo de unas prolongadas negociaciones entre ambos países hasta que por fin pudieron llegar a un compromiso. En 1494, al año siguiente, por el célebre Tratado de Tordesillas, Juan reconocía los derechos de España sobre los países de Occidente, aunque trasladando la línea de demarcación desde 100 a 374 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, reconociéndose como pertenecientes a la esfera de influencia de Portugal las tierras y mares situados al este de dicha línea. Ello representaba una diferencia trascendental. Más tarde pudo advertirse que aquella cláusula concedía a los portugueses derechos sobre ciertas comarcas del continente americano, el Brasil de hoy en día en primer lugar. Concertados los acuerdos con España, los portugueses comenzaron a explorar la parte del mundo que les había sido asignada. Equiparon, una expedición que debía dirigirse hacia el este, tras las huellas de Bartolomé Díaz, y alcanzar su objetivo máximo, la India. Con todo, Juan II no pudo asistir a la realización de sus grandiosos proyectos. Murió en 1495, dejando el trono a Manuel I, a quien la historia califica con el sobrenombre de afortunado, porque durante su reinado, Portugal obtuvo sus mayores triunfos como potencia colonial. Parte entonces de estos desencuentros entre estos países vecinos, Portugal y España, posiblemente, provengan de aquella época en que, aun siendo vecinos, compartían, y me imagino no con espíritu muy amistoso, ¿no? Compartían este afán de distribuirse el Nuevo Mundo, aquel mundo que estaba por explorar. Y porque ya lo han visto en este pequeñito relato de lo que ocurría con Portugal, pues ellos también lo que estaban buscando, al igual que los españoles con Cristóbal Colón, era una salida hacia las Indias. Lo que no sabían es que iban un poco en la dirección equivocada, o que se iban a encontrar con un continente de por medio. Bueno, pienso entonces, y dejo ahí el pensamiento y la reflexión, pues que los problemas entre ambos países ya comienzan seriamente de aquella época. Desconozco cuáles serían las relaciones anteriores entre ambos países. Volvamos a Portugal, y regresemos a Lisboa concretamente, y al Fado. El Fado, que es una expresión musical, más bien lisboeta, es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. En el fado se expresan los malos momentos de la vida a través del canto. Generalmente es cantado por una sola persona, acompañado por la viola, que le llaman viola a la guitarra española, y a la guitarra portuguesa. Los temas más cantados y en los cuales pues la temática siempre está presente en el fado son la melancolía, la nostalgia o pequeñas historias del diario vivir de los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración. El fado es una expresión musical netamente lisboeta, de Lisboa. Para la gente fuera de Portugal es como si fuese la representación máxima de aquel país, como si fuera la música de todo aquel país, pero no lo es lisboeta. De la misma forma que en España, la música que se conoce y que la gente entiende que es, esto es la música de España, son las sevillanas, y ni siquiera el flamenco, sino las sevillanas, que como su nombre lo indica, pues tienen una localización geográfica específica y concreta, Sevilla. Bien, decíamos fado, y el fado no se lo cantan las mujeres, también podría ser otro tópico, ya que internacionalmente quienes más se conocen a nivel internacional pues son cantantes femeninas, comenzando pues con la grande Amalia Rodríguez, que como es justamente la voz, la de Amalia, la primera que a la cual se recurre cuando se habla de fado, hoy no la escucharemos. Escucharemos cantantes de fado dentro de la música que vamos a escuchar hoy en día, que no son precisamente estas voces más conocidas, porque hay muchas, muchísimas más. Ahora es un hombre, Carlos do Carmo, uno de los grandes fadistas masculinos de Portugal. Viene de una familia de fados. Su madre, si no me equivoco, tenía una casa de fados, donde se iba a escuchar esta expresión artística de Lisboa. Carlos do Carmo, de un álbum que lleva por título Márgenes, del año 1996. Escucharemos el tema Voz Marineira, un montón de músicas. Quando a saudade nos fala e em nós se faz tarde, quando a ternura nos despe e os corpos se prendem, abrem-se luas antigas, vozes de sombra e de rosas, arde conosco esse canto que todos entendem, canto que nasce do peito e de mãos na guitarra, distância da lágrima ao riso na voz de vadios, canto de branco e mulato, canto do cais às colinas, distância do fundo da noite ao convés dos navios. Chama-lhe prece, pregão ou canto de aflitos, destino, uma voz do meu povo. Seja o que for, será sempre um suspiro na noite, um verso velhinho vestido de novo. Chama-lhe grito de amor ou cantiga de amigo, destino, uma voz do passado. Na noite de chai de preto acorda-se a fala e bate este meu coração quando se canta o fado. Canto de voz marinheira a sós com o mar alto, canto de amor e enganos na voz da cidade, luz de candeia em tabernas, foi luz de altar nas janelas, subiu do porão da noite ao convés da saudade. E quando a andorinha se cala na asa da noite, quando as estrelas acordam e a terra descansa, junta-se a plebe aos fidalgos, ouvem-se vozes sem sono, que falam de queixas de amor, mas também de esperança. Chama-lhe prece, pregão ou canto de aflitos, destino, a voz do meu povo. Seja o que for, será sempre um suspiro na noite, um verso velhinho vestido de novo. Chama-lhe grito de amor ou cantiga de amigo. Destino, a voz do passado. Na noite de chale preto, acorda-se a fala e bate este meu coração quando se canta o fado. Chama-lhe grito de amor, ó cantiga de amigo. Destino, a voz do passado. Na noite do chale preto, acorda-se a fala e bate este meu coração quando se canta um fado. E bate este meu coração quando se canta um fado. Carlos do Carmo. Y este tema, voz marinera, la voz marinera. Y lo decía al comienzo del tema, dice, fado, música de mulatos y de brancos, de, ¿no? Pretos, creo que decía, pretos son los negros, brancos, pues los blanquitos. Es como decir, el fado es música de todos, la música de todos, la música popular de todos en Lisboa. La música de A Quien Le Canta, Carlos do Carmo, este disco es de José Luis Tinoco. El fado. La UNESCO inscribió en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad al fado portugués. Además, también, esto es una noticia de noviembre del año pasado, noviembre del 2011. Aparte del fado, también se inscribió en esta lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la música mariachi de México, el sabor tradicional de los chamanes jaguares de el Yurupari de Colombia y el peregrinaje al santuario del señor de Coyurititi de Perú. En su reunión de la isla en la isla indonesia de Bali, los expertos del Comité Intergubernamental de la UNESCO, compuesto por 24 países, eligieron el pasado año al fado portugués, género musical habitualmente cantado por un solista acompañado por una guitarra portuguesa, que nació en los barrios humildes de Lisboa y que con la radio se extendió por todo Portugal. Consideraron estos expertos que el fado tenía entidad suficiente, al igual que la música tradicional de los jaguares del Yurupari en Colombia tenía entidad suficiente y valor cultural como para ser incluidos en esta lista representativa del patrimonio cultural. Este es un momento de orgullo y alegría para Lisboa, indicó el alcalde de la capital Luz, Antonio Costa, quien brindó en aquella oportunidad la distinción a aquellos que se dedican al arte del fado, a los cantantes, a los poetas, a los músicos y a los compositores. Costa dijo que la decisión supone una gran responsabilidad de promover y proteger el fado como una marca de la diversidad del patrimonio humano. Fado. Pero no todo es fado en la música portuguesa. Decíamos que el fado es una cosa, digamos, lisboeta, en primer lugar. Obviamente se escucha en todo el país, pero su origen y su gran difusión sale desde Lisboa. Tengo en mi mano un disco de un grupo que se llama Gaiteros de Lisboa. Gaiteros de Lisboa. Y el título de este álbum es Macareu, música tradicional, pero con toques modernos. Cantiga de cuadras, los gaiteros de Lisboa, un montón de músicas. entreguei-te o coração. E que tratos tu lhe deste, é talvez por estar estragado, que ainda não me devolveste. Teus olhos tristes parados, coisa nenhuma a fitar. Ah, meu amor, meu amor, se eu for a nenhum lugar. Que dei àquela que não sabe quem lho deu, há de ser posto à janela sem ninguém saber que é meu. A rosa que se não colhe nem por isso tem mais vida. Ninguém há que não te olhe que te não queira colhida. O burburinho da água no regato que se espalha é como a ilusão que é mágoa quando a verdade abaralha. Só com um jeito do corpo feito sem dar por isso fazes mais mal que o demónio em dias de grande enguiço. E que tratos tu lhe deste, é talvez por estar estragado, que ainda não me devolveste. Teus olhos tristes parados, coisa nenhuma a fitar. Ah, meu amor, meu amor, se eu for a nenhum lugar. Cántica de cuadras, los gaiteros de Lisboa, de su álbum Macareu. Un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona. De momento solo nos podrán escuchar por internet con nuestra página web en el streaming. No solo, fácil, ¿eh? Contrabanda FM. No, contrabanda.org, mucho más fácil, contrabanda.org. Y ahí, emisión por internet, a la izquierda hay una lista de todas las opciones que hay en la página web, contrabanda.org, emisión por internet. Saludo a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, y también a Felipe, amigo, compañero colombiano, que nos está escuchando, por lo menos nos dijo que iba a escuchar el programa por internet. Saludos, Felipe. Los gaiteros de Lisboa, gaiteros de Lisboa, son un grupo de músicos poliinstrumentistas, que se reúnen en torno a un proyecto sonoro en la búsqueda de ese sonido propio que los caracteriza, cargado de tradición portuguesa y de otras culturas. Desde sus inicios, el grupo intentó huir del empleo de instrumentos de cuerda, excepto la sanfona, ya que la sonoridad de la cuerda está sobradamente explorada por otros grupos, intérpretes de música portuguesa. Normalmente es la viola, que es la guitarra española, y la guitarra portuguesa. El grupo intenta destacar el aspecto armónico, siendo escogidos los instrumentos según este concepto. Cuando los instrumentos normales no llegan, el grupo inventa los suyos propios en esa incesante búsqueda de sonoridades que sirven para sus objetivos. El grupo se formó en 1991 y desde entonces ha sufrido algunas alteraciones en su formación, estando compuesto actualmente por Paulo Mariño, Rui Vaz, José Manuel David, José Salgueiro, Carlos Guerreiro y Pedro Casáez, músicos que han participado en proyectos musicales de otros grupos en el ámbito de la música tradicional, del rock, del jazz, de la música clásica o de la música antigua. El espectáculo que el grupo presenta en sus conciertos está basado en su último CD, transportando el directo o al directo la fuerza de las percusiones populares, el brillo de las armonías vocales que ya han podido apreciar en el tema que acabamos de escuchar, y la curiosidad de encontrar en directo algunos de los instrumentos creados por el grupo. Gaiteros de Lisboa veneran al gaitero de Trás-os-Montes, que vive tocando y bebiendo mientras otros le trabajan las tierras. Los virtuosos gaiteros gallegos, escoceses e irlandeses, y aquellos que intentan devolver la gaita de folk a su hábitat natural. Todos ellos son como santos en el altar musical de Gaiteros de Lisboa. Y escuchamos otro tema de los gaiteros de Lisboa, de este álbum, Macareo. ¿Qué tema? Sí, Tierra de Ninguém, Tierra de Nadie, los gaiteros de Lisboa. Labra boi com toda a graça. Labra boi, labra, labra em volta do penedo. Labra boi, labra que essa terra de ninguém. Ninguém a leva para a morte, ninguém a trouxe da mão. Labra boi, labra, já lavraram meus avós. Na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu levo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Labra, boi, labra, labra ao redor do arado. Vira a terra, labra de roda do poço. Labra, boi, labra, rasga o fundo esse lençol. Se a terra tem tantos donos, quem será o dono do sol? Labra, boi, labra, já lavraram meus avós. Da terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu devo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Labra, boi, labra, faça chuva ou nevoeiro. Na terra quente pela lava do vulcão. Labra na terra, destino inverso da mãe. Cumprido o nosso caminho, seremos terra também. Labra, boi, labra, já lavraram meus avós. Na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu levo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrer. Terra de cego, quem tem ouro é rei. Ocupou e diz que é sua, impôs num deus e uma lei. Esfera da vida renovada, em cada volta revolta. Na terra vida, vida nova, se renova à solta. Fonte da vida, nascida, vivida, colhida por todos quando crescem, vivendo da sua pele. Não se compra nem se vende, é mãe. Não se compra nem se vende, a minha, a tua, a nossa mãe. Labra, boi, labra, labra ao redor do moinho. Labra mais longe à volta da bola do mundo. Fecunda a terra, velha mãe de todos nós. Parteira dos nossos netos, cova dos nossos avós. Labra, boi, labra, já lavraram meus avós. Na terra que somos todos, na vida que somos nós. Eu levo a terra e a terra me está devendo. A terra paga a minha vida e eu pago a terra em morrendo. É mãe, não se compra nem se vende, a minha, a tua, a nossa mãe. Terra de ninguém, terra de nadie, los gaiteros de Lisboa, un montón de músicas. Claro, ahora con las relaciones entre los países en la Unión Europea, cuya tendencia a través justamente de este marco económico, político y laboral. Ha llevado a los países en Europa a un acercamiento mayor que en el pasado, pues España y Portugal han tenido que aunar esfuerzos y abrir un poco más sus fronteras en relación a como estaba anteriormente. Y ambos países también, al igual que Grecia, dentro de lo que es esta situación económica de crisis actual, pues están pagando las consecuencias de unas políticas económicas no muy acertadas, no solamente de sus propios países, sino también desde las directrices europeas. Pero ya lo ven, es decir, también Italia, incluyamos a Italia en menor medida dentro de esta crisis económica y los que han sufrido las consecuencias en mayor medida. Pero ahí tenemos España, Portugal, Grecia, ambos países, bueno, los tres países en el sur de esa Europa. Pero las relaciones económicas de Portugal con España a lo largo de más de 800 años de la historia como de Portugal como país independiente, las relaciones comerciales, decía, y económicas con los reinos vecinos y después con la España unificada, fueron siempre insignificantes. El cambio significativo en el flujo de los intercambios comerciales entre los dos países se dio a partir, y lo absurdo de esto es la fecha, en el año 1986, fecha de la adhesión simultánea de ambos estados a la Comunidad Económica Europea. Se inició entonces una rápida integración económica del espacio ibérico que condujo a que España se convirtiese en el primer socio comercial de Portugal a partir de 1994. Pero hasta 1986 prácticamente las relaciones comerciales a nivel, digamos, institucionales era mínima. Lo que sí existía era como puede imaginar en países que son vecinos, pues comunicaciones directas, ¿no? Cuando hay a lo mejor un río que te separa o un valle que separa un país del otro, una normalmente es un accidente geográfico, pues esto no impide que la gente se relacione a pesar de las restricciones que puedan haber a nivel diplomático. Pero en fin, las relaciones económicas de Portugal y España a nivel de inversión externa eran también incipientes hasta 1986, por no decir inexistentes. El progresivo desmantelamiento de las barreras a la inversión y a los flujos de capitales condujeron a un rápido crecimiento en esta vertiente de las relaciones económicas entre los dos países. España y Portugal. Un tema más de los gaiteros de Lisboa. Un tema que es el número 11 de este álbum. Álbum titulado Macareu. Que es canto de trabajo. Canto de trabajos. Gaiteros de Lisboa. Un montón de músicas. Ao dia bem nova, com ela ela vem ver fogo. Abaixo fez. Hey. Andei, oh. Carregalhou. Está rotulada lá e vem. É o Rex. É o Rex. Abaixo vem. E para-lhe outra mão. Carregue e vara melhor. A rua com ela para o sol, olha lá e vem. Acabou tudo. Abaixo e mandou fundo. Carrega com outra. Assenta em cima dela. Eso era Los Gaiteros de Lisboa y este tema titulado Canto de Trabajos, Canto de Trabajos. Estaba ahí atendiendo el teléfono que justo cuando iba a terminar el tema sonó el teléfono. Un montón de músicas. Los martes, en este tristísimo directo desde Barcelona. Contrabanda FM. De momento solo nos pueden seguir online con la página web. Tenemos problemas de interferencias con el radio enlace. Aparte de ese conflicto que estamos teniendo justamente en estos momentos con la administración local de aquí de Cataluña, por la regulación, digamos, mejor dicho, por la falta de regulación y la falta de legislación en lo que se refiere a la ordenación del espacio radioeléctrico, en lo que tiene en concreto relación con las radios comunitarias, no comerciales, sin ánimo de lucro. Es decir, está reconocida su presencia, lo recoge. Aquí tengo un papel que ya se los he leído más de una vez, pero no se los voy a leer completo otra vez. Dice que no hay ninguna legislación específica sobre la particularidad de las radios libres y no comerciales. En la ley 22 del 2005, la ley 22 de 29 de diciembre de 2005, que es la ley audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a las licencias. Es decir, reconocen que tenemos derecho a existir, ya que también el artículo 20 de la Constitución dice que existe el derecho a los ciudadanos a expresar sus opiniones y su forma de pensar a través de medios escritos o cualquier otro, y la ley no contempla el cómo regular el acceso a las licencias. Por lo tanto, Contrabanda FM, desde su creación y desde el inicio de sus emisiones, que en enero de este año 2012, Contrabanda FM cumplió 21 años de emisiones, prácticamente ininterrumpidas, salvo algún parón técnico, lo hacemos sin licencia, lo cual, a los ojos de la administración, y esa es la imagen que la administración quiere dar y da y remarca sobre las radios libres, de llamarnos ilegales y piratas, especialmente ilegales y piratas. Dos términos que no se nos pueden aplicar, porque no somos ilegales ya que no existe legislación al respecto, por lo tanto no estamos con nuestro hacer radiofónico quebrantando ninguna ley, por lo tanto nosotros desde nuestro punto de vista decimos que somos alegales, es una situación alegal porque no está contemplada en la legalidad, y tampoco somos piratas porque piratas vendría a ser aquellas personas que comercian de forma ilegal con la actividad que desarrollan. Nosotros, al no tener afán de lucro, no tener publicidad, pues no somos no tenemos afán de lucro, no generamos ingresos en ese sentido, por lo tanto no podemos ser piratas. Si la gente se pregunta, gente que desconoce un poco el funcionamiento de las emisoras comunitarias, dice, bueno, ¿y cómo hacen? ¿De qué viven? Es una gran pregunta, ¿no? ¿De qué viven? La emisora, en primer lugar, las emisoras libres, y esta en concreto, Contrabanda FM, es una asociación cultural donde las socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM, al ser socios pagamos una cuota por pertenecer a esta asociación cultural, y con el dinero que se junta por las cuotas comunes de todos los socios y socias, mantenemos la emisora pagando todos los gastos que genera el tener un medio de comunicación, desde la parte técnica, se imaginarán, equipos, renovación de equipos, torretas, antenas, alquiler del estudio desde donde se emite el programa, aquí en la Plaza Real, a el sitio en el Turo de la Rovira, cerca del Parque Güell, donde allí está el alquiler también de donde está el cuartito con nuestros equipos transmisores y la torreta y antena. Todo eso se paga con los gastos, se paga con los ingresos de las cuotas de socio, más dineros que se ingresan por recursos externos, producto de fiestas que organiza algún programa, charlas, exposiciones, que normalmente se combinan con cenas que preparan y coordinan compañeras y compañeros de Contrabanda FM, y que al ser en locales comunitarios o en casas ocupas, pues cobramos una cuota simbólica por esa cena como parte del evento, y con eso vamos financiando las actividades de la radio. Bien, hay una ofensiva que viene desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña, es decir, el gobierno local de aquí, que nos llegó en forma de una carta donde se ordena el cierre del centro emisor en este turó, en esta montañita al lado del Parque Güell, donde se encuentra la antena de la radio. Es un plan integral que pretende regular las emisiones que se hacen desde aquella zona de la ciudad. Esta es una forma de acallar, no solamente de limpiar, según ellos lo que quieren hacer es limpiar el espacio radioeléctrico de las radios piratas e ilegales, y nos incluyen en este paquete, a pesar de que con la boca así torcida la subsecretaria del departamento reconocía la especificidad, lo específico, ¿no?, de Contrabanda FM y de las radios libres, porque no solamente afecta a Contrabanda FM, sino a otras radios libres. Pero como nos meten en el mismo paquete, dice, lo siento, pero como ustedes están en esa zona en concreto, también van a ser afectados por el cierre. Nosotros hemos presentado alegaciones, de momento se sigue emitiendo por FM, a pesar que ya les digo, hay una interferencia en la señal de radio enlace, lo cual impide escuchar la emisora. Teníamos un portátil cargado con programas antiguos y música, y se ha encallado. El compañero que se encarga de esto ya subirá esta tarde a solucionar el problema, y se podrá seguir la emisión por FM, pero que no será la emisión en directo, ya que la emisión en directo ustedes las pueden seguir a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Volvemos al fado, pero al fado en tiempo moderno. Y nos vamos a una mujer portuguesa que hace muchos años ya que vive en París, se mueve entre Lisboa y París, pero es París donde ella ha fijado su residencia. Bevinda, así se llama esta mujer, Bevinda. Yo ya he presentado unos cuantos discos de ella, inclusive hay un disco precioso donde Bevinda canta al gran poeta, al máximo poeta portugués, Fernando Pessoa. En este caso les voy a hacer escuchar un par de temas de un álbum grabado en directo. Este álbum se grabó en París, en la Chapelle des Lombards, el 29 de enero de 1998. Ya tiene años el disco. Ahí tenemos a Bevinda cantándonos, presentando al público parisino su versión del fado, este fado de ida y vuelta entre París y Lisboa. Bevinda Live, un montón de músicas. Thank you.

Bebinda en directo desde París, el año 1998, 29 de enero de 1998, la Chapelle des Lombards. Bueno, continuamos en un mon de música. Esto es Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles mañana, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Bueno, y les vuelvo a decir, como cuando les presenté al grupo Los Gaiteros de Lisboa, que no todo en Portugal es fado. Aquí tengo un disco también de estos interesantes, estos del año 2004, que de una forma u otra llegan a mis manos y pasan a formar parte de la fonoteca de un montón de músicas. Es un álbum de danzas populares, danzas ocultas, más que danzas populares, danzas ocultas. Es un disco donde participan una serie de grupos. Dice que la participación especial de María Joao, pianista, Los Gaiteros de Lisboa, Abed Asrie, Gabriel Gómez, Rui Junior, José Salgueiro, Edu Miranda, Tiago Abrantes, Ricardo Neves. Y aquí lo tenemos, este disco, Danzas Ocultas, un primer tema. Y curioso, curioso el título, y significativo también el título de esta pieza. Tristes europeos, danzas ocultas en un montón de músicas. Thank you. Danzas Ocultas, de su cuarteto Danzas Ocultas, de su álbum Pulsar. Y esta primera composición, primera también del disco, Tristes Europeus, Tristes Europeus. Vamos a escuchar otro. A ver qué información nos dan. Dice que Pulsar es el título del tercer álbum de este original cuarteto Danzas Ocultas, que dice, por motivos, estoy ahora en internet buscando información, dice Pulsar, bueno, es un nombre atribuido a aquellas estrellas distantes, no, Pulsar, dice, es un viaje que está construido por 14 historias que corresponden a esas 14 composiciones de incluidas en el disco. Bueno, vamos a escuchar un tema más de este disco, interesantísimo disco del cuarteto Danzas Ocultas, disco del año 2004. A ver qué tema les voy a hacer escuchar. Casa tu río, que es el tema número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. Lo que digo que en los, más de una vez lo he dicho en directo, y así como ahora, contando, porque en la contraportada del disco, cuando, que es donde normalmente está el listado de los temas, no ponen el orden, la numeración. Claro, y a uno que está aquí en la radio y quiere poner un tema, no, y como que no lo hayas pensado ya con anterioridad, y no como ahora que lo estoy decidiendo sobre la marcha, pues claro, al no tener el número al lado, te complica un poco las cosas. El cuarteto Danzas Ocultas de Portugal, de este álbum Pulsar del año 2004, y esta pieza, Casa do Río. Thank you. Casa do Río, el cuarteto Danzas Ocultas de su álbum Pulsar. Leía en la información del libretillo que lo que Danzas Ocultas, digamos la idea detrás de la concepción del proyecto de este disco es, en estas 14, estos 14 temas, tener, no sé, 14 constelaciones, de ahí el título Pulsar, ¿no? Que es una reunión de estrellas. Constelaciones, y cada una pues estaría representada por una canción con su temática y su propia composición. Bien, de danzas populares, ya nos estamos acercando a la última, danzas ocultas, con este... Con este par de temas nos estamos acercando a la última media hora del programa. Y Portugal, hablando así de forma muy muy muy superficial, muy por encima de Portugal, no, ya hablamos algo sobre Cabo Verde. No hemos dicho nada sobre Angola, una de las últimas, que también es un hecho cultural, musical, político, social, muy presente en la vida de Portugal. Angola fue uno de los últimos reductos colonialistas de un país europeo en fuera de sus fronteras. Angola, allí estaban los portugueses. Pero Cabo Verde, hasta el momento no había hablado de Angola, pero sí Cabo Verde. Y Cabo Verde tiene una incidencia bastante importante en la música y en la cultura portuguesa, y viceversa. Aquí tengo a Sara Tavares, un disco de Sara Tavares, es un disco doble, triple mejor dicho. Bueno, hay dos CDs que recoge dos discos de Sara Tavares, y un DVD que recoge un concierto en directo en Lisboa de esta mujer, Sara Tavares. Y de los dos discos, de los dos CDs que están reunidos en este CD triple, si consideramos dos CDs y un DVD, en el número uno es el disco Balancé, Balancé. Vamos a escuchar justamente este primer tema que le da título a este disco, Sara Tavares. Y momento, déjenme ver si lo tengo correcto, correctamente puesto en el reproductor, o si no nos vamos a equivocar. Efectivamente, un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, también en la Radio Neta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, y en Radio Almaina, Granada, Andalucía. Somos livres para nos libertar. crianças brincando, crianças subindo, crianças sendo crianças. Ah, como crianças brincando, crianças subindo, crianças. Balanceia, balança, yeah. Swinga para lá, yeah. Swinga para cá, oh. Balanceia, balança, yeah. Maria José, swing no pé se não chega pra lá, que diz que vai, mas que vem. Me engana que eu gosto. Sara Tavares, de el disco Balance, y el tema que le da título a este trabajo de Sara. El siguiente tema que vamos a escuchar es el número 3 de este disco, Lisboa, cuya Sara Tavares. Fazer do já algo mais do que um sim. Nina, Nina, ninar tudo o que pede para ser para já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Nem serás já. Sendo um simples já, algo mais do que um sim. Nina, Nina, Nina, tudo que pede para ser para já e deixar aconchegar-se a mim. certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Sara Tavares y este tema titulado Lisboa Cuya. De este álbum, un disco que se editó hace muy poquito, a ver, el 2008, que recoge dos CDs, Balancé, que es del cual hemos escuchado estos dos temas, el segundo CD, Mima Bo, del cual escucharemos ahora otro tema, y un DVD que recoge un concierto de Sara Tavares en Lisboa. Eso, del álbum, del segundo CD, Mima Bo, escuchamos un tema donde evidentemente no puede faltar este recuerdo a su Cabo Verde, digamos, natal. Cabo Verde, Nao Corazón. Cabo Verde, en mi corazón. Sara Tavares. Thank you. abord, nous j'ai un sort, nous j'ai ami, nous j'ai. Fazendo pensar, mas amor é por vida inteira. Nosso amor, tempo é bom, tempo é de minha alma aqui, tá mudando meu mundo. Isso amor. Sara Tavares, es amor. Nos quería cantar, Sara, este tema, yo creo, antes de hacernos escuchar lo que vamos a escuchar a continuación, Cabo Verde, na Corazao. Nos quería hacer escuchar este tema, es precioso este tema. Todavía es del álbum Balancé, es amor. Ahora sí, Cabo Verde, na Corazao, la señora Sara Tavares. Feeling, uma emoção. É só caber. Sara Tavares, cantante, compositora, guitarrista de Cabo Verde, de su álbum Mi Mabo, y este tema Cabo Verde na Corazón, el Cabo Verde en el corazón. Y así como hablando de fado antes, le decía que el fado no muere con después de Amalia Rodríguez, sino que hay cantidad de nuevas fadistas. Hoy hemos escuchado a Cristina Branco. ¿Y a quién más hemos escuchado? A Bevinda. Cristina Branco, a Bevinda. Exacto. Y de los discos que tengo aquí que no vamos a poder escuchar esta tarde porque ya el tiempo se nos echa encima. Ahí tengo dos CDs de Olinda, uno de Marisa, una de las grandes también, Ana Moura y Mafalda Arnau. Son mujeres que cantantes portuguesas de hoy que han llevado la música del fado y la música actual portuguesa pues a otras dimensiones que van más allá de ese fado tradicional. De la misma forma que ahora, hablando de Cabo Verde, la máxima exponente de la música caboverdiana en el extranjero, quien la hizo popular fue Cesárea Évora, pero también hay más música después de Cesárea Évora, como es el caso de Sara Tavares, como es el caso de, hablando de mujeres, también tengo aquí un disco de Lura, Carmen Sousa. ¿Y quién más? Después tenemos también a hombres, Teófilo Chantré y Boye Méndez. Y también a un señor que se llama Tito París. Pero antes de pasar a escuchar la voz de Tito París, que nos trae su música desde Cabo Verde, quiero hacer un comentario. Así como hemos, en algún momento, especialmente al inicio del programa, he comentado, digamos, ese vivir de espaldas entre dos países vecinos como son España y Portugal por siglos, ¿eh? No es una cosa de ahora, desde el año de la época de los grandes descubrimientos, 1400 y algo. Bueno, cosa que recién se está, bueno, no, ni siquiera resolviendo, porque se empezó a resolver a partir del año 1986, ojo, 1986, mediante la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Pero que ahora se ha deteriorado muchísimo debido a la crisis. Entonces las relaciones ahí están tensas. Pero claro, hay otros elementos que son extraeconómicos, extraculturales, extramusicales, y es el fútbol. Y hay unos jugadores portugueses que juegan en la liga española, concretamente Cristiano Ronaldo, Pepe y uno más que juegan en el Real Madrid. Hay más portugueses por allí, pero estos, especialmente en el Real Madrid, por lo que significa de visibilidad mediática, que han despertado especialmente en Barcelona por ser el eterno rival del Real Madrid, Barcelona o viceversa. No mucha simpatía por estos personajes. Es cierto también para estas personas, para estos futbolistas. Es cierto también que ellos no han hecho nada por ganarse la simpatía, todo lo contrario. Pero que ahora, con lo de la Eurocopa, pues se van a ver enfrentados en el duelo España-Portugal por su pase a la final. Y se van a encontrar viejos conocidos de ambos bandos, como jugador del Barcelona y Cristiano Ronaldo, Pepe y Concentrado o algo así, creo que se llama, el tercero en disputa, se van a encontrar frente a frente una vez más, unos en el equipo portugués, otros en el equipo español, pero también se van a encontrar compañeros de Real Madrid, como son Xavi Alonso y el defensa, personaje que hasta su nombre se me cruza, o hace que se crucen las neuronas y no me salga su nombre ahora. Se van a encontrar frente a frente y hablábamos con un amigo ayer a ver si, Sergio Ramos, a ver si le va a entrar o lo va a hacer un marcaje férreo como suele hacer también a su compañero de equipo, Cristiano Ronaldo. Pero bueno, aparte de eso, mi reflexión no es esta, sino que estoy presentando un poco cuál es el panorama que nos presenta el fútbol en estos días de total y absoluta confrontación, ahí, cara a cara. Mi idea de hacer el programa esta tarde con música portuguesa era, pues, decirles, amigas, amigos, y esto yo sé que lo entienden, hay bastante más que hablar sobre Portugal desde Barcelona y desde este rinconcito del mundo y desde este estudio de Contrabanda FM, que sobre Portugal, que el fútbol mal representado por dos o tres jugadores que hay en la Liga Española. Es decir, hay mucho más de Portugal en el mundo, de hermoso y de digno de disfrutar, que tres futbolistas ya, estos tres en concreto, pero especialmente Cristiano Ronaldo y Pepe, que no le hacen ningún favor a la imagen de Portugal en el extranjero. Un último tema. Tito París, compositor, cantante, guitarrista, en un tema grabado el 20 de febrero del 2004 en el Aula Magna en Lisboa, Portugal. En directo, un tema en directo. Con esto cerraremos el programa de hoy. ¡Qué vida! Así se titula este tema. ¡Qué vida! El señor Tito París, un montón de músicas. carnaval. E nós que fica ali, já lhe perdi de fundo, lá na mar. E nós que fica ali, já lhe perdi na mar. E nós que fica ali, já lhe perdi de fundo, lá na mar. E nós que fica ali. Já fundia lá no fundo de oceano, se corpo fra terra, se alma e ilha, estrela apagada, cheio de amargura, oceano escurecer, é nós que fica ali, já perdei. Nós que fica ali, já lhe perdi no fundo, lá na mar. E nós que fica ali, já perdi na mar. Nós que fica ali, já lhe perdi no fundo, lá na mar. Muito obrigado. Con Tito París y este tema original de Tito titulado Qué Vida, grabado en directo en Lisboa, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas en estrictísimo directo cada martes desde Barcelona, Contrabanda FM, actualmente emitiendo solamente, bueno, estamos emitiendo también por FM, pero hay interferencias y además se nos ha quedado colgada la señal que enviábamos desde un ordenador portátil desde donde tenemos el transmisor, cosas de la tecnología. Entonces, si nos quieren seguir en directo y en vivo, con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. Saludos a todas las amigas y amigos del puerto de Valparaíso. Y podrán escucharlo otra vez repetido al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1 FM de Granada. Y con la página web radioalmaina.org, vayan a programación y busquen, aparece bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. De paso, ya tomen nota del podcast. El programa, a partir, no sé, de las 7:30, ya estará colgado en el podcast No Solo Jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy hemos dedicado la música a Portugal y a Cabo Verde. ¿Algo más? Sí, el mail, en caso que ustedes quieran escribir al mail del programa, No Solo Jazz @gmail.com. Saludo y agradezco a Jay, que nos estuvo siguiendo desde Santiago de Chile, y a Felipe, que desde Barcelona nos estaba siguiendo, un compañero, amigo y hermano colombiano que nos seguía a través de internet. Saludos, hasta el próximo martes, aquí en directo desde el estudio de Contrabanda, o cuando ustedes quieran a través del podcast, No Solo Jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. ¶¶